anoche en medio de un sueño. Ibas con tu madre, así que no pude hablarte. Si ves este mensaje, escribime.